ser mañana. Prendió la luz que yo apagué porque me dio la gana. Sentir que la vejez de un triste caracol viaja a bordo de un tren que va hacia una canción. ¡Qué emoción! Vista no vio nada. Rompió la luz y vomitó encima de la almohada. Sentir que la idiotez supera la ficción. La vida del revés conduce a una canción. Supera la ficción, la vida del revés conduce a una canción.